Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, aquí estamos Mundo Subnormal, como todos los jueves, Vera. Sí, porque el jueves pasado cogimos el día. Te rajaste vilmente. El jueves pasado decidimos utilizar el puente de la Constitución para fines más lúdicos. Tú, porque yo me quedé en casa. Ah, así sois los pobres, ¿qué vamos a hacer? Ya, nos quedamos en casa y mientras tanto los ricos pues tienen de vejecito. Ah, claro. Al cañón del río Lobo a hacerse los guays y a joder la naturaleza. Pisadas, hacer deportes de riesgo. Hacer de presencia. A ver cascadas sin agua. A ver, en fin. Odio los deportes de riesgo, Vera, ¿te lo he hecho alguna vez? Muchas. Pues efectivamente aquí estamos en el Mundo Subnormal y hoy no tenemos ningún invitado y vamos a hacernos un programa tú y yo de mí, mano a mano. Ahora, porque llevamos un otoño... Sí, llevamos un otoño melancólico, tío, estamos vagos. Es nuestra quinta temporada y bueno, Emi, pues hay que darle cancha. Imaginación, nuestros discos nos pero abordan, hoy tengo un gran... Claro, eso es lo contrario, es lo que te decía, que últimamente sentía como que ya hemos puesto tanto punk en este programa. Pero hoy traigo algunas cosillas que, bueno, no son nuevas, pero sí son descubrimientos agradables. Bueno, lo que me hace estar... Descubrimientos agradables, tío. Lo que hace que mi corazón esté lleno de holgorio y de gozo. ¿Yo sabes lo que me hace estar lleno de holgorio y de gozo? Que haya ganado el Estudiantes. ¡Hombre! La gran victoria sobre la super mierda vikingas, que eres hijos de puta. Y con el tontolaba de Carlos Suárez, fallando un triple que no tocó ni el aro. Carlos Suárez es un cabrón que... El hermano de Adolfo. Sí, más o menos. Hijo de Adolfo, igual ya, ¿no? Se crió... Sí, de Adolfo Hitler. Se crió en el Estudiantes. De Adolfo Suárez. Se crió en el Estudiantes. Crecieron en el Estudiantes. Y nos traicionó vilmente para irse a la acera de enfrente a hacer el payaso a ver si conocía a Cristiano Ronaldo. Pues ahora te jodes, maricón. Se hizo gay. Sí, es un marica. Por lo de la acera de enfrente y tal. Bueno, no sé. Cuando cruzas la calle Alcalá, tío, no eres marica, ¿no? Bueno, depende de qué lado. Puedes estarlo al lado del ayuntamiento. Bueno, claro, es que tú, la calle Alcalá es muy larga, sí. Efectivamente, yo estaba pensando en mi barrio. Yo estaba pensando en ya, Cibeles. Ya, eso es lo que estás pensando. Cibeles para arriba, ¿verdad? Cibeles un poquito para arriba. Gran sí. Vía, pues eso es Gran Vía. Ya no sé qué hay, claro. No, bueno, hacia el otro lado, hacia... Bueno, es igual. Ajave. No le vamos a dar a nuestros oyentes más pistas sobre la geografía madrileña, que miren en Google. Sí. Y vamos a anunciar... No tenemos la culpa de que seas unos pobres paletos, que nos estés escuchando desde algún pueblo perdido de no sé dónde... ¿Alguna capital de provincia de estas sí. que ha llegado últimamente el AVE? Hombre, es que tampoco hay mucha diferencia entre, digamos, mera... Pues que se creen importantes porque les llega el AVE. Un León o un Teruel o un... Ya qué sé, tío, un Burgos... ¡Ey! No. Estuvimos en el Parpel. Estuvimos en el Parpel, modeando. Modeando, bueno, poco. Modeando o hipeando, porque había hippies ahí para parar un tren. Con el... ¿Te has fijado además en la nueva moda? Qué desilusión me llevé yo. Imagínate yo, macho. Yo pensaba ver ahí todo un elenco de seguidores de Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Yo sobre todo a Rodolfo pensaba ver, pero... Bueno, pero Rodolfo ya sabes que es más... Se deja ver poco. Se deja ver poco últimamente, sí. Yo esperaba ver... No, pero eso es lo que dices tú, yo sí vi, ¿eh? Ya, muy poco, ya no, hombre, muy poco. No el primer Alfredo Landa, no el primer José Luis López Vázquez, no el primer, sino los posteriores libertinos de Ibiza. Ya, cuando ya se empezaba a juntar con Esteso y con Pajares, ¿no? Exacto. Un poco más ya. Descubrí que todos los mods quieren. Crápulas. Descubrí que todas las modetes quieren ir a la luna. ¿A la luna? A la luna. ¿Y eso? Porque van todos unos botoncios blancos de estos de pisar ahí, de estos como el Neil Armstrong, macho. Sobre todo me acuerdo de dos o tres que había ahí que iban con las mismas botas ahí que están pedorreando afuera. Un poco estética Austin Powers, ¿no? Sí, así, ese rollo. Y la música ni te cuento, vaya puta bazofia basura. La verdad es que el All Nighter ese se lo podía meter por el culo, por el pero vamos. Culo, pero vamos, lo mejor de todo, el sin coche ese. Sin vaselina ni nada. Ni nada, pero vamos, así del tiro. Lo mejor, sangre. La sound system que se montó en el parking, ¿no? Un poquito Hombre G, un poquito los Brighton. Estuvimos poligoneando. Y a saco, y bien, muy bien. Unas chicas muy majas esas de Valencia, ¿verdad? Bueno, sí, no sé, tampoco confraternicé tanto como tú, pero bueno. Bueno, tú estabas en otras ondas, estabas pensando en qué es la amistad. ¿En qué es la amistad? ¿En qué se debe la amistad? ¿En qué se basa? Bueno. Tú das, yo te doy, en fin. Tú me das cremita, yo te doy cremita. Bueno, no, lo único que... Vamos a empezar a anunciar los conciertos de este fin de semana porque la semana pasada no hicimos programa y no les pusimos a hacer. No. Entonces, hay una cosa que... Hay una cosa que se llama jabón, ¿no? Como dirían los ilegales. No, el caso es que este fin de semana vas a presentar su disco en el Rock Palace, en el Ping Pong Palace, en el Seventeen, así me gustó, en el Punk Palace, en ese sitio que tiene tantos y tantos nombres. Ese de aquí sitio de, donde no se puede poner a Chimo Bayo. De la calle... Ah, no, no se puede ni a Parchís. Ese sitio de la calle Vara del Rey número 6, Metro Palo de la Frontera. Nuestro sitio favorito, sin lugar a dudas. O Atocha Renfe. Este fin de semana presenta disco Juana Chicharro. Un disco... De flamenco. De flamenco, garaje, pop, soul, punk. Y un disco que lleva haciéndose esperar durante años. De hecho, tienen una invitación a esta radio... Que espero que ya después con el disco en la calle, que es lo que siempre me han dicho, cumplan. Cabrones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que somos apestados o qué? No querían venir hasta que salía el disco que va a ser inminente. O cuando vengan se van a cagar las patas para abajo. De esto hace 3 años ya. Cuando vengan, verás, no vamos a pasar palos, bien. Pero vamos. Lo vamos a pasar bien de mí, ya verás. Con Juana y con los muchachos. Con Juana y Joana. Y con sus gitanitos. Con Juana y Joana. Bueno, pues nada. Juana Chicharro estará tocando con Asano, otro grupo de batería de no. Juana... Sí, Asano Histórica Society. Tío. Primero Papelina, haciendo sus grandes éxitos de Manolo Cabezabolo. Por lo que lo mismo, y después Asano Historical Society. Ah, va a tocar Asano. La banda, una de las otras bandas del batería de Juan. Una de las múltiples bandas. Del compañero Mariano. Como decía mi buen amigo Gani, y el tuyo. ¿Qué Dani? Gani. Ah. Va a haber muchos grupos de punk que se queden sin batería. Sí. Bueno, oye, habrá que verlo. Después del 15 me ha hecho mucho daño. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de Juana Chicharro, de ese disco, que, bueno, el precio de la entrada del concierto serán 5 euros sin disco y 9 con disco. De Brighton hablamos luego. Vamos a escuchar el tema, como digo, de este nuevo disco que van a sacar Juana Chicharro, que se llama Dejad ya de chutaros. Me quería, me dejara la. y ahí sonaban Juana Chicharro. ¿De mí? Sí, sí, yo les doy el aprobado largo, tío. Hombre, son una banda... Muy largo, además. Lo que pasa largo. Es que ese mismo día, Vera, pues, ¿qué te voy a contar? ¿Quién toca ese mismo día, Demi? Mi corazón... Pues, yo sabes, Vera, que yo tengo unas cuantas debilidades en esta vida, ¿no? Es un... No, iba a cantar la canción de Calamaro, pero con versión de Los Flechazos, tío. Pues tú sabes eso, que yo tengo unas cuantas debilidades en mi vida, Vera. Unas cuantas, sí. Unas cuantas, por las cuales yo perdería el culo, ¿no? Sí. Unas en estudiantes... Y la cabeza. Y los pantalones. Todo lo que haga falta. Y hasta las uñas de los pies y todo. Bueno, cuenta la debilidad este fin de semana. Pues nada, tío. Resulta que este fin de semana tocan ni más ni menos que una vez más en su gira de despedida. En una su nueva más. Gira de despedida después de 6 o 7 años haciendo esta gira. En su octava gira de despedida. Qué grande, tío. Solamente por esto me encanta, ya merecerían que me se encanta. Les diera la espalda. No, yo creo que por eso yo siempre les apoyaré, tío. Pues eso, ¿qué te voy a contar? Mira, los grandes entre los grandes, los más míticos entre los más míticos. Brighton 64. Brighton, Brighton. Brighton 64. En inglés. Brighton 64. Brighton 64. Pues nada, pues uno de mis grupos favoritos, ni más ni menos. Pero como soy un cutre, pues no me he traído nada de ellos para escucharlo aquí. Pero a ver, más grande entre los grandes, vamos a ver. Bueno, porque a ver, tú sabes quién escucha este programa. Grande entre los grandes son los Spistos. Tú sabes quién escucha este programa. Mira, vamos a ver, verá, yo te voy a decir que hay cuatro grupos. Desde hace tiempo sabes quién escucha este programa. Vale, y creo que igual podría sentirse ofendido por ese comentario, bueno, de los grandes entre los grandes. Hay cuatro grupos que son, en cualquier persona de bien, que son fundamentales. Uno, a ver, los Smallfaces. ¿Te pareces al vanidoso de Pitis? Bueno, hay cuatro cosas en la vida. Cariñoso. El vanidoso y cariñoso es más o menos lo mismo, tío, tú ya sabes. A ver, cuatro los grupos. Los Smallfaces, ¿no? Smallfaces. Joder, ¿de los Smallfaces desde cuándo, tío? Desde siempre. Los Spistols. Bien. Claro. Escorbuto. Y los Flechazos, tío. Ah, vale. Eso es lo, vamos, los cuatro grupos. Entonces, el quinto sería en el altar de cualquier persona de bien. El quinto sería Brighton, ¿no? No, Brighton, bueno, es un grupón, son mis favoritos. ¿Entre cuál? ¿Entre los 10 o entre los 20? De España están entre los 10, desde luego. De España. Sí. ¿Y bueno, de Barcelona? Del estado opresor barcelonés. Del estado español, malvado, fascista. De Barcelona, pues sí, es mi grupo favorito, Barcelona. Sí, por encima de... Último Resorte probablemente sería mi segundo. ¿Último Resorte? Sí, me gusta mucho Último Resorte, tío. ¿Por encima de quién? ¿Quién es más alto que Brighton 64, Último Resorte? Vas a decir Loquillo. Sí, hombre. El último de la fila. Loquillo, una mierda de esa. Loquillo es un nuevo plan de pensiones. Pues eso te digo. No, podríamos decir los Cangrena. No me gusta tanto los Cangrena, tío. Cangrena son más de los vuestros, más... La banda trapera. Unos heavy de mierda. Mortimer. Eso no lo he ni escuchado. Basura. Que no, Brighton 64 y Último, bueno, Resorte. No tenemos, después, Brighton, no tenemos a los Brighton 64, no. Vamos a poner, pero tenemos a un hombre que puede que influya en la Brighton 64. Sí, y a muchos mods en general. Aunque no era mod. No era Amigos mod. Del Manera de Vivir. Era negro, eso sí. Era negro y era buena persona. Y se follaba a menores. Lo cual le honra. Hijo puta. Pero yo qué sé, en otros tiempos, verá, pues el tío tendría 20 años y a que se follaría tendrían 16. Era otros tiempos, la sociedad. En Estados Unidos la mayoría es con 21, verá, tío, ya que callas. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a ver, verá, tío. Tú date cuenta que, por ejemplo, en la edad moderna, con 14 años, tío, pues la peña ya se casaba y tenía que tener hijos, tío. En otros tiempos. Ya. Bueno, pues nada, di a quién vamos a escuchar y di su tema. No lo voy a decir. Que la adivine la gente. No lo vas a decir. Y si no lo saben, pues sí que son idiotas. Bueno, pues nada. Un señor de Memphis. Un señor de Memphis, Tennessee. Sí. You're fortunate if you have time to eat. Back Bueno, pues ahí sonaba Chuck Berry. Y... vaya, ya te has tenido que chivar. Ay, no me da ni cuenta. No me da ni cuenta, Demi, lo siento. No, ha sido un lapsus entre botones y palancas. Ya sabes que esto pasa muy a menudo. Yo entiendo que con tu perilla de cabero de la mano en pecho. Sí. Es un homenaje al Greco, ¿no? Sí, un homenaje, un claro homenaje al Greco. Bueno, pues... pues como te decía antes. ¿Cómo? Sí, seguimos. Lo único que ya sabes es lo que pasa. ¿Qué pasa? Ah, vale, pues joder, tengo que hablar yo, me cago en la puta. Hoy que venía poco hablador yo. No, yo tenía ganas de decir que los Cavernícolas, que es lo que vamos a escuchar ahora, es un grupo de estos que, pues como decíamos antes, que yo no tenía ni puta idea, la verdad, no los conocía de nada. Y hace poco vi que había sacado esto, Munster, que desde aquí, por lo menos yo le agradezco que deje de reeditar y reeditar a los Scorbuto. Vamos, Munster y otros cuantos sellos. Creo que dejen más de explotar la, algo más de Scorbuto, ¿eh? La gallina de oro y... verá, creo que ha sacado algo más de Scorbuto. No sé si Munster o alguna otra, bueno, pues, pero... ya empiezas a oler un poquito el tema de Scorbuto. Pues sí, la verdad que empezó a oler un poquito. Porque además precisamente saquen... Scorbuto no era muy coleccionista de discos y muy pijotera de todas las chorradas, que yo sepa. No, no creo que lo fueran. Pero bueno, que lo digo, que reediten cosas que realmente tienen cierto valor y que, bueno, no solo es Scorbuto, desde luego, pero está bastante bien. Esto de Cavernícolas ya salieron dos canciones hace tiempo en un recopilatorio de Subterfuge. ¿Pero tú habías oído hablar de ellos antes sí, de...? Claro, porque este... ¿Antes de esto? Sí, sí, claro, porque yo, vamos, yo tenía ese recopilatorio, verá. Eran canciones de estas típicas de la, pues eso, de la moya madrileña y hostias de estas, ¿no? Como más oscurillas y tal, y sí, sí, lo del punky, soy muy feo y todo eso... pues ya lo conocía. Y en fin, Vera, mientras tú cambias el puto disco... Joder, Demi, qué soso, coño. Soy un poquito más dicharachero, no sé, hablo un poquito más. Poco, no sé, bueno, este grupo, tal, este grupo, ¿no? Tiene un insert que es como un trozo de entrevista que les hicieron el fanzine La Pluma Eléctrica, que llevaría gente de Caca Deluxe. No. Punk. Creo ¿no que qué? No. Se llama la canción de Caca Deluxe, pero vamos, este es del 81, este fanzine ya. Bueno, gente afín, no sé. Sí, afín, supongo que sí. Pijos de estos que se iban a Londres a comprar disquitos y hostias de esas, tronco, ya sabes, que sus padres eran falangistas. Nada que ver con el auténtico punk, que es el radical vasco. El punk que a todos nos gusta, que sobre todo le gusta a mi amigo Vera, que por eso tiene una barbita de... bueno, hay cosas también en la movida madrileña salvables. Por ejemplo esto. No, Almodóvar, que ha sido nominado a los Globos de Oro. Que le den por culo a Almodóvar, y nunca mejor dicho que ya sé. Bueno, alguien se lo dará, está claro. Bueno, pues eso, lo que te decía, que en el insert vienen unos comentarios así jocosos, la digamos, de la época. Eléctrica. Unos comentarios jocosos acerca de los nombres de la banda. Y bueno, pues nada, cuentan que tuvieron después otras bandas que se llamaban los Tavernícolas, así bastante... Yo eso ya sí que no lo conozco, verá. No, yo tampoco lo conozco, pero bueno, lo he leído en el insert, te estoy diciendo. Yo también lo he leído. Y luego hay un otro grupo que se llama los Bronquios. De hecho, menos mal, porque yo estaba a punto de traerlo. Bueno, pues ya no hace falta que lo traigas. Bueno, no, si lo quieres traer, pues traerlo, vamos. Lo voy a traer, lo traeré dentro de un año, como lo típico que hacemos siempre. Lo traeré dentro de un año y lo vamos a poner otra vez, ¿no? Sí, es una... de las típicas cosas que hacemos el Vera y yo y el Vera, porque básicamente nos compramos los mismos discos. Sí, yo el otro día estuve diciendo a Alfredo que no que me quería comprar los mismos que los tuyos, aunque alguno me compre. Pues deberías, deberías. Bueno, de hecho ya habrá un grupo que vas a escuchar luego, que vamos, ya estás tardando. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema de la modelo. Ya, bueno, que el último que decía de los Cavernícolas es que eso, que el grupo es de los Bronquios, es un grupo que tuvieron a mediados de los 90, que era más rollo pop-punk y tal. Pero vamos, que yo no he escuchado nada, simplemente he leído alguna referencia en internet, pero vamos, ni zorra. ¿Cómo se nota que te documentas y bien documentado? Bueno, se hace lo que se puede, Demi, muchas gracias. Si es que eso era un piropo. Esta era la respuesta a los grupos, ¿no? Como Parchís y Botones y... sí, sí, etcétera, eso, etcétera. No eso pretendía, ponía. Eso pretendía ser, una respuesta a ese tipo de... pero grupos. En fin, nos gustan mucho los Cavernícolas, ¿eh? Mucho, sí, mucho. Nos ha gustado mucho. Pues nada, vamos a escuchar el tema. Mama. Y ahí sonaban los Cavernícolas. Esta canción es como una paja mía, macho. Sí, es rápida e intensa. Rápida y concisa, macho. Y vamos al aparato. Y después la pizza, cilindrín. ¿Cómo debe de ser, tío? ¿Cómo debe de ser? Porque al fin y al cabo, el seso... El seso. Más que una necesidad animal. Me recuerdas a una profesora de ciencias naturales que decía el seso, tío. Cuando hablaba del, cuando quería hablar del sexo. El cerebro. No, pero ella quería hablar del sexo. Y decía, el seso. Pues mira, mientras cambias. Era jocosa. Mientras cambias de disco, os voy a contar una anécdota de mi instituto en La Rioja. Tú imagínate, La Rioja, así todo indómito. O también podrías presentar el disco que vamos a poner. Después de la anécdota, venga, que ya me sabe mal. Me sabe mal cortarte, me sabe mal cortarte, venga. Pues sí, mire, fíjate. La Rioja, región indómita, de, pues eso, tío. Años 80. Años 90, no me jodas. Años 90 y muchos. Y bueno, y pocos, la verdad, pero bueno. Me encanta, que tampoco eres un yogurín ya, ¿eh? No, no me recuerdes ciertas cosas, Vera, no me recuerdes. El caso es que... Hostias, es verdad. Felicidades, no, felicidades, Denny. No me recuerdes, tío. Ya sabemos que tu cumpleaños no es tu día favorito, no, pero... Mis días favoritos son... Ahora sí, año hay, felicidades. Hay 364 días que son mis favoritos. Y hay uno que no me gusta nada. Bueno, pues... Pero, he recibido el mejor regalo que una persona puede recibir, tío. Venga, venga. Bueno, cuenta la anécdota, después el regalo y después habla del grupo. Se me va, venga. Tío, se me van las ovejas es a que, la... Es que, macho, eres un parque y se me va, tío. Un difuso, tío, eres un difuso. Totalmente, mira, yo necesito hablar así sobre la marcha, tío. Por eso yo no quiero esquemas ni guiones, Radio Ela es tu radio, Demi. Claro, tío. Totalmente difusa y totalmente anárquica, ¿eh? ¿Quieres que deje esa palabra? Anárquica. Anárquica, bueno, no. El caso. Perdona, ¿eh? En Aro. No faltes. Todos los cazurros, tío, ahí metidos en una clase en el instituto, como si fuéramos ovejas en un corral. Y les dio a los profesores la dirección de... Muy gráfico, muy gráfico. Ponernos clases de educación sexual. Pues te puedes imaginar. Hubo una prove chiquita que cuando vio la imagen de pollas y chuminos y cosas así, se salió de la clase llorando. Pollas y coños, coños y pollas. Efectivamente. Y claro, luego los chascarrillos, el no sé qué, cuando realmente yo creo que a todos nos da un poquito de asco, ¿no? Porque claro, es que ver pollas. Sí, tío, ver pollas y ver chuminos con pelos, pues hombre, no es como ver... ¿Pero era un chumino con pelos el que os puso la profesora? Sí. Pero lo puso así en plan... Diapositiva, si usted lo sabe. Eran otros tiempos, no había... ¿Pero era un dibujo, un esquema o era directamente eran una foto? Una foto de un parrús ahí en todo su... Un caco y una chiquita que ya te digo que se fue corriendo, yo creo que igual... Oye, Demi, una curiosidad, esa chica no sería cristiana o católica. No, era una borracha como todos en mi pueblo, básicamente. Pues. Bueno, de esas personas. Quizá le trajo un mal recuerdo, Demi, de un momento difícil. Yo no lo sé, tampoco le pregunté. De un pajar de la estepa castellana. Creo que esa misma chica ahora mismo debe tener como 3 o 4 hijos. Ya sabes, en mi pueblo eso es algo muy normal. Con 13 años ya te metes tu primer tiro de speed y con 18 ya tienes dos bombos, ¿sabes? Eso bueno, bien. Así. La España profunda. Sí, la España riojana. Bueno, pues. Vamos a hablar de los graduate. Sí. De los graduate. No, ya tengo que hablar bien. Graduate. Siempre sí. Se me olvida que estoy estudiando inglés y que tengo que intentar mejorar mi pronunciation, mi spelling. Pronounce properly, please. Los Graduates, pues es uno de tantos grupos de Revival Mod que salieron a la estela de los Jam, ¿no? Siguiendo sus pasos. Por el sello Zafiro. Sí, esto es lo que iba a comentar yo ahora, que este disco es bastante fácil de encontrar. No es un grupo que tenga demasiado nombre, porque tampoco tiene... No llega a la altura de otros grupos como... Bajo mi gusto, ¿no? Que Squire o que Long Tall Shorty, por ejemplo. O que Purple Hearts. Es que eso es mucho decir. Ya, claro. Eso que es mucha decir. Altura. Pero bueno, para mí tampoco llevan al nivel de Sima 4 o de Small World, que me gustan infinitas veces más que estos, por ejemplo. ¿Al nivel de quién podrían llegar? Así... Amber Squad o los Team Beats, cosas así, tío. Son de la época, ¿no? Sí, son de la época. Los 80. Lo que pasa es que este disco, como tú bien has dicho, lo editó Zafiro y aquí es muy fácil de encontrar y tuvo su predicamento. El caso es que es un disco que está bien. No es algo así parecido a los Merton Parkas, pero no tan buenos, bajo mi punto de vista siempre. Que habrá quien me lleve la contraria y me rebata como en el Putney Bridge, con lo de los mods. Siempre. Pero, en fin, no tenéis ni puta idea. Y eso nos gusta. Y me chupáis la polla. Hace avanzar el pensamiento, recuerda. Sí, de hecho, nos gustaría más que estuvieses aquí y que luego fuéramos al Penny Lane y discutiéramos amplio, algo y tendido sobre todos estos temas. Y como es algo que nos gusta beber a yo, vamos a seguir discutiendo algo y tendido y vamos a poner el tema de este su disco. Eso Acting es. My Mind, creo que es el nombre del LP, ¿no? O Acting My Date o algo así. Acting My Age. Y ya sabía lo que hago de datos, de edades y de mentes. El tema que vamos a escuchar se llama Bad Dream. Ese es, justo, un temazo. Pues nada, sonando. dream on starry, each and everywhere I go, trying hard to be someone, to be someone that I don't know. An almost normal reaction would be simply to run and hide. Yes, but what would that tell you of the hurt that lay deep inside? Why can't we live as one together? Pues ahí sonaban estos muchachos. Graduate. ¿De dónde son estos chicos? Pues de Inglaterra, por supuesto. El pueblo exacto, pues no sé, creo que eran de Londres, pero vamos, no me da mucho caso. De hecho, vamos a recuperar nuestro viejo concurso de Mundo Subnormal, ya que hemos recuperado nuestra sección El Grupo Mod de la Semana. Pues vamos a recuperar nuestro viejo concurso. Un paquete de Kleenex de la marca Kleenex. Balsam. Kleenex de la marca Kleenex. Sí, tío, Kleenex de la marca Kleenex. Impresionante. Para que nos diga de qué ciudad eran pues los graduate. Y Dani, nuestro querido amigo de Sevilla. Tú no vales, que eres una enciclopedia andante y seguro que nos das mil datos y hostias de esas sobre graduate. Y seguimos adelante. Sí, yo creo que Dani, la ilusión de su vida siempre ha sido tener un buen paquete de Kleenex. ¿Sí? Sí, no sé por qué me dan la nariz. Te da en la nariz, nunca mejor dicho. Además, tío, queda muy fino, muy bien helado eso, tío, de en la nariz. Ah, lo del Kleenex. Y nos, y evidentemente, creo que somos el único programa de radio así alternativa, underground y tal y cual, que cuando hace un comentario de esos... Qué asco, qué mal suena eso de alternativa y underground, tío. Sí, alternativa, underground, antisistema, llámalo como quieras. Que habla de... Cuando habla de cosas de nariz, no está hablando de droguitas, sino de Kleenex, tío. Que lo normal sería así, me da la nariz, me echo un turulo, qué droguitas. No, bueno, pues vamos a escuchar... Vamos a escuchar una banda sueca de Heart Attack. Esto es un single de los múltiples que tiene esta banda. Esta banda ya no existe. Ya no... Es que se me ha pegado el tono de voz de los Graduate. Sí, vaya voz potente que tenía. Parece que no es que fuera un error de Revoluciones, es que es así su voz. Es así su voz. Bueno, me imagino llamando a sus hijos, macho. Pues esto es otro nuevo reciente descubrimiento. Yo, como siempre, voy unos cuantos años más retardado que el resto del mundo. Yo tengo unos que son los que era, pero igual no son los mismos, ¿eh? Estos son suecos, estos son contemporáneos, pues de los Vicious y de todos estos. Es un grupo que existió a mediados de la década del 2000. Yo tengo 2000-2010. Pues yo estoy dudando si sacaron múltiples singles, por lo que he visto por ahí, y algún que otro LP, pero ya no existe, me consta, vamos, que no se movilizan para nada. Entonces, pues bueno, es un grupo que he descubierto en la feria de discos del Rock Palace el otro día, en el sello Bowery y su distribuidora Bowery y su abanderada señorita Bowery. Sí. Y nada, pues es un grupo que vamos a compartir con todos vosotros. Siento contarte como los viejos tiempos, ¿cierto? Siento cortarte, pero tengo que decir una cosa. Dígala. Santiaguín, a ver si aprendéis, mariconas, que el Atleti no gana el Madrid de hace 20 años. A ver si tomáis nota. ¿Quién es el equipo que jode a los vikingos? ¿Quién es el mejor equipo del mundo? ¿Quién es el equipo único y especial? El Estudiantes. Y los demás, a chuparla por detrás. Y el Barça un poco también, ¿no? El Barça es por saco. El Barça es el típico equipo de guays, como lo fue en Madrid en los 60. Es el equipo que gana y hace el tonto. Bueno, pues vamos a escuchar este tema de los Heart Attacks. Se llama... A ver, que vea la chuleta. Nothing Better to Do. Nothing Better to Do, nada, ¿qué significa? Nada mejor que hacer. Exacto. Un punto para Demi. Esto va a la evaluación final. Y nada, pues es algo más acelerado que los Graduate, eso os lo vais a notar. Y bueno, pero pues podríamos decir... No, para nada. Y bueno, pues es un grupo que tampoco aporta nada nuevo. Por cierto, ¿te has dado cuenta que igual el cantante de los Graduate era como el Lobo, el técnico de sonido de Ping Pong Palace, tío? It's the same story. Qué cabrón. Bueno, pues es un grupo que ya digo, suena en la onda Briefs, en la onda Market Men y bueno, todos están... Ah, no, pues entonces no es el mismo, Vera. Son suecos, pero bueno, no son americanos. No es el mismo que tenía que yo. Ni alemanes, suecos. Porque eso sonaba Spreti Farmi Army, GBH, Discarge y todo eso. Pues los Heart Attacks, amigo de mí, los Heart Attacks. Pues sí. Estaban curiosos. Hombre, son bastante más rápidos, incluso yo diría más rápidos que Briefs y Market. A mí sí me suenan más rápidos. Sí, no sé sí. Si es un poco la onda casi ya rozando el hardcore, pero bueno. Me suenan a estos grupos así. Hardcore moderno, digamos. Digamos que son estos grupos que le pueden gustar a Pablito, ¿no? Has dicho grupos de nuevo siglo. del nuevo siglo. Ah, vale. Pues este que nos, me este gusta, que me gusta esa definición. Claro, tío. De estos que pueden salir perfectamente en la revista Vice. Sí. O Vice. Bueno, no le dan mucha bola al... Bueno, según... Vamos a dar bola a la revista Vice, hombre. Vamos a dar bola a la revista Vice, porque la revista Vice apoya a los grupos, como podemos decir, ¿verdad? No, no me refiero a que nosotros no le demos bola, sino que ellos no le dan mucha bola al punk. No, más bien, vamos, ninguna. Luego vamos a poner un grupo que sí que le dio bola a la revista Vice. Ah, ¿sí? Sí. ¿Vas a poner otra vez al nuevo Autoridad Sionista? No. ¿A los Crash? Amigo... Leí ese artículo, hombre, junto con otro de Northern Soul. Curioso, curioso. Bueno, y a mí me toca poner disco ahora, creo. Y esto queda forzado, lo sé, pero en fin, estas son las cosas del directo. Vamos a poner a un grupo que se llama Liquid Stone, Piedra Líquida. Uno, un single de Sin Sin. Creo que es del año 81, porque lo leí en el blog este del mugre. Porque si no, yo no busco información ni para Dios, mi perro. Y poco más tengo que deciros. A mí es un tema que me gusta, es punk rock clasicón, es bueno. ¿De qué año has dicho que son? ¿De qué año has dicho que son? Es del 81, pero no suena sonido del 81 o todo lo que tenemos en mente de punk del 81, ¿sabes? Suena más 77, 78, 79, en fin. Eso es positivo siempre. Siempre es positivo. Eso va en su beneficio. Y creo que os va a gustar. Y si no os gusta, pues yo qué sé, limpiaros el culo con una cachofa. Os jodéis. Bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema Here Comes the Weekend y suena de esa manera. Así vamos más rapidito, venga. Venga, venga, venga, rapidito, venga, venga. Rapidito, velocidad. Esa nueva idea, a ver, tío. ¿Te gusta? Si es que me siempre... Me gusta, has tenido un momento brillante, que se dice, tío. Siempre salen buenas ideas cuando uno no bebe alcohol, Lenny. Sí. Podemos recuperar nuestra sección de nuestras de las secciones míticas que teníamos, ¿eh? Una de nuestras secciones míticas. No, o sea, bueno, acuérdate, ¿no? Recuerda Volver a Vivir, el Grupo de la Semana, el Polvo del Antiguay, ¿no? Todas esas cosas que teníamos. El Polvo del Antiguay fue breve. Fue breve, porque evidentemente el nombre lo decía todo, tío. El nombre lo decía todo. En fin, Pilarín. Pues sí, amigos míos, también os vamos a proponer otro concurso y es propongan en nuestro querido blog, ¿eh? Secciones que quieren tener en Mundo Sin Normal. Y si nos dan un pequeño donativo, pues mejor que mejor, que nos lo gastaremos en alcohol, no en drogas, porque no nos drogamos, solo bebemos alcohol y comemos fruta. Y en fin, la verdad que... Eso me recuerda a ese joven con el que estuviste el otro día. Sí, bueno, sí, ayer estuve con ese joven indómito y eterno llamado Asturiano, conocido por Dani. Dani Rotten. Dani Rotten, o ya le podemos llamar Dani entrevista con un vampiro. Lo que así que además le podemos llamar así. Vamos, siempre con... siempre va desabrigado, sí. Con las manos frías, con la tez pálida, tío, y con una energía que no te lo puedes creer, tío. Pues sí, la verdad es que es más vampiro que otra cosa. En fin, es un puñetero vampiro. Bueno, pues vamos a escuchar a la banda que entrevistó Vice. Bueno, no entrevistó, entrevistó a uno de sus miembros, ¿no? No me acuerdo cuál de ellos. ¿Fue a Penny Rimbaud? ¿Fue el batería? ¿A Penny Rimbaud o al otro? La batería, no me acuerdo. Sí, puede ser. Bueno, en una entrevista a la los Crass. Una revista Vice, una revista punk anarquista. Una revista comprometida con los tiempos que le ha tocado vivir. Totalmente comprometida con la Sara Sirocco. Hombre, en su página web hay algunos vídeos interesantes, eso no vamos a negarlo. Sí, lo de la droguita de Rusia y eso. Y lo de la revolución de Atenas también. Sí, hombre, es lo que tienen los modernos, que están concienciados con el cambio de sociedad. Bueno, hasta que les quite la filmoteca, les quite su chalete en la sierra... su otro chalet en la playa y su super loft en la calle Serrano. Entonces ya dejan de estar tan comprometidos con la revolución. Bueno, vamos a escuchar este disco de los Crass, que son las demos de 77 al 79. ¿Quién te regaló este disco? Este disco me lo regaló de mí este año por mi cumpleaños, este verano. Y como hoy era tu cumpleaños, he traído el disco que me regalaste. Me parece estupendo. Y porque me apetecía ponerlo, qué cojones. Este disco tiene algunos de sus temas más míticos. Que bueno, a todos se conocéis, el Do I As a Living, Pug is Dead, Captain Beefeater. No, o sea, Captain Beefeater. Como te diga el Asturiano, buen Antonio, y te matan, ¿eh? Era General Bacardi. Captain Beefeater, General Bacardi. Todo queda en casa, tío. Todo queda en el minibar. Y con tónica de puta madre. Angela Rippon. En fin, bueno, algunos de sus temas míticos. Pues nada, vamos a escuchar otro que yo por lo menos no le tengo tan escuchado, que se llama Whose Side Are You On? ¿En qué lado estás? Podríamos decir. Tampoco lo tengo escuchado. Bueno, es un disco bastante cacharrero porque son maquetas y demos, pero bueno. De puta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Para ser los Crass, bastante, bastante válido. Esto es breve, porque son los Crass. Son punkies. Y hablando de punkies, pues vamos a seguir adelante con... ¿Con qué vamos a seguir, Demi? Pues ¿Con qué vamos a seguir? Con uno de mis grupos, pues verá, ¿qué te voy a contar? Con probablemente, tío, y esto es decir mucho, el mejor grupo de punk de Estados Unidos. O uno de los mejores grupos de punk de Estados Unidos, que no son ni de Nueva York ni de Los Ángeles. Y que le den por culo a esas dos ciudades. Vamos a hablar de un grupo de punk que es de Nueva Orleans. De Nueva Orleans y... Y es un grupo que además, que vamos, siempre me llamó la atención mogollón. Y estuve buscando cosas de ellos durante bastante tiempo. Porque pero me gustaba mucho el nombre, tío. ¿En Nueva Orleans no murió Johnny Thunders? Creo que sí. Por un mal, ¿no? Por un mal viaje. Un mal viaje, colega. Un viaje chungo. Un viaje duro. Sin retorno. Pues sí, de la ciudad del blues, de la ciudad del rhythm and blues, de los negritos tocando el banjo y la guitarra, pues salen este gran grupo que son ni más ni menos que los Manic Depressives. Vera. Y el nombre Manic Depressives, depresivos maníacos. Los maníaco-depresivos, tío. El nombre es cojonudo, es una puta maravilla. Y bueno, pues eso. Además, este grupo es de finales de los 70, principios de los 80, en una ciudad que donde no había nada de esto, con lo cual tiene doble mérito hacer estas pedazos de temazos. Y te voy a decir una cosa, Vera. Dímela, dímela, Demi. Aquí ya verás. Ya verás. Dime. Dime. ¿Qué otro venga, grupo, coño, suéltalo? ¿Qué otro grupo hace esta puta canción y encima no la ha reconocido en los créditos? Porque tú esta canción la vas a conocer. Vale. Pero yo tengo que oírla. Vale. Luego te lo digo. Me has puesto en evidencia, porque si ahora no sé decírtelo, me voy a quedar como el ojete. Eso es lo que quiero, Vera. Dejarte en evidencia. Dale, muchas gracias. Ese es mi objetivo y mi misión. Tu, este tu objetivo. Bueno, pues nada, vamos a escuchar los Manic Depressives. ¿Cómo se llama el tema? No te lo voy a decir, porque si no, igual lo adivinas. Bueno, tengo la chuleta delante. Ah, Going Out with the In Crowd. Vale, pues nada, que suene. Dígame usted. ¿Qué grupo era este? Sí, sí, es verdad que me has tenido que dar una pequeña pista, pero es verdad que uno se... En cuanto me dan la pista ya... Mama. Los Escalator Haters. Los Escalator Haters, qué cabrón. Ay, amigo Stan. Qué cabrón. Amigo Stan. Cuando vuelvas otra vez por Madrid, amigo Stan, que te volverás. Que pronto. Que te queda poco, que te queda pronto poco. Pronto te queda para volver. Que te queda poco, te vamos a tirar de las orejas, ¿eh? En fin, una puta maravilla este grupo. Señores y señoras, no duden en mandar un email, llamar por teléfono o llamar a su puerta al señor Alfredo de Discos Regresivos, que es el quien ha tenido la amabilidad de traer este pues auténtico discazo del que en breve seguiremos hablando, amigo Vera. Sí, seguiremos hablando porque vamos a poner otro tema, ¿no? Sí, sí, vamos a poner otro tema. Bueno, ahora vamos a poner otro tema de otra cosa que hay que ir introduciendo en nuestra audiencia, que creo que, bueno, creo no, estoy seguro que no ha llegado a escuchar. ¿Qué es, tío? Pues es la banda italiana Giuda. ¡Hostias! Los glam rockeros estos de los cojones. He oído mucho hablar de esa banda, tío. Me han calentado la oreja con esa banda. Hoy he estado buscando algo de información. Son de Roma y al parecer en uno de tus foros mod favoritos tienen varios fanáticos. Sí, no me extraña en absoluto. No, no, no te extraña, te lo digo yo. ¿En Hipocondría o qué? No, Power Pop Action. Ah, en Power Pop Action. No lo sé. A mí es un grupo que me la suda bastante. No hables tan a la ligera, hombre. Tampoco creo que... ¿La has escuchado o no? Es que no me gusta el glam, vela, tío. El glam me parece una cosa muy hortera y muy... Pero tampoco, tío, es rollo glam, no sé. A mí sí me mola. Es una cosa glam. De hecho, a estos ya les pusieron peligrosas sociales, ¿no? Pusieron ya hace tiempo, ¿no? Araceli y tal. Pues seguramente porque Santi es el que mueve el disco. Sí, por eso te digo, vamos. Que me suena ya de haber escuchado. Y vamos... Y me acuerdo Raúl, esa persona que está invitada a venir a este programa, pero que no vendrá porque no sabe los cojones, que me dio una brasa acá también con este grupo en el Penny Lane un día, que dije, sí, que quería... me gusta el glam, que no. Él los quería traer, pero bueno, los van a traer Santi y Pablo y van a tocar el 11 de febrero en el Rock Palace. Lo volveremos a poner llegada la fecha, este disco no es mío. La verdad es que ya creo que no hay discos disponibles en Bowery. No, creo que se agotó, a saco, vamos. Sí, yo me quedo creo sin que él. Creo que han tenido bastante fama estos tíos. Lo disfrutaré en casa. Sí, tienen este LP y un single que yo conozca, no sé si alguna cosa más. Bueno, la verdad es que no es un grupo que yo haya conocido hasta hace poco. El disco es del 2010. Si yo puse a los Beers, tú tienes derecho a poner esto. Yo tengo derecho a poner a los Judas y el tema que vamos a escuchar se llama... ¿Los Judas Priest? El tema que vamos a escuchar se llama Coming Back to You. El disco, como puedes observar, es todo arte. Es todo arte el disco, ¿eh? No tiene nada de viejo. Querido Cerdito Strongaro, le encantaría este look, sí, le encantaría este grupo. Es el rollo de Skin Camarero, de esos de los Power Boots, de esos discos que traía el Tai para poner. Exacto. Estamos hablando del año 72, 73, vamos a ver un partido del West Ham contra el Midwall. Voy con los pantalones de campana y con un jersey de esos de que me ha hecho mi abuela y me pego de hostia al palma malamente. Ese rollo Slade, que bueno, para mí distan bastante de los Slade. El gran hooligan este, ¿no? A mí me ha gustado el disco y bueno, tengo que el tema que vamos a escuchar merece la pues yo me la bastante. No seas cabrón, hombre, respeta un poco, respeta. Jotío, a ver. Jotía. Back. And what it was, I'd turn down. Now that Pues un gran, justo a tiempo, un gran tema, Dani, un gran tema, un poquito largo quizá para mi gusto. Bueno, me ha dado tiempo, pero bueno, a mirar, yo... a darme las manos, a sacarme los mocos, a volvernos a meter. En fin, no sé, las cosas de glam, pues para los glameros, tío. Bueno, a mí me gusta, qué cojones. Y nos vamos a despedir ya de este programa, estamos en la recta final. Nos vamos a despedir con un último tema de nuestros jóvenes y no tan jóvenes oyentes. Pues nada, vamos a poner un tema de, pues del otro grupo compartido con los Manidepresives, que también era el mismo pavo el que montó el grupo, ¿no? Son los 030 Flash, creo, o Flash 030, no me acuerdo muy bien. 030 Second Flash. Bueno, me he saltado el Second, pero no importa. Y bueno, no están tan bien como los Manidepresives, pero aún así sí, también son un grupón y merece la pena que lo escuchéis, que compréis el disco y si no, pues que lo vayáis a la mierda. No hay más que decir, chicos. No hay más que bueno, decir. Pues hasta de aquí, cigarro, hasta aquí el programa de Mundo Subnormal, un programa dicharachero a la par que hemos hecho la hora al final. Sesamo, tío. Hemos menos. Hecho la hora con algún recorte, la hora. Pues nada, de puta nos despedimos madre. Hasta la semana que viene, que ya es víspera de Navidad. Navidad, un deportivo saludo. Y nada. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Hasta la semana que viene. Subnormales.